Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Dándoles la bienvenida una vez más al programa del Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Esta es la emisión número 653 de un ciclo que más de 200 radioemisoras difunden por todo el país. Precisamente, algunas de estas radios han celebrado un nuevo aniversario y nosotros las queremos felicitar en particular. Vaya entonces este saludo para la FM Simple de Campana en la provincia de Buenos Aires y para RT3 Radio San Jorge en la provincia de Santa Fe. Saben ustedes que hay gente que es verdaderamente agradecida, es decir, cuando luego de peregrinar, de hacer muchísimos trámites, de estrellarse en el muro de la burocracia, piensan que ya no hay nada que pueda resolver su problema y aparece entonces la idea de ¿por qué no acudir al Defensor del Pueblo de la Nación? Y efectivamente estamos frente a uno de esos casos de gratitud intermediados a través de un diario, porque esto nace por la publicación de una carta de lectores exactamente en el diario El Popular. Quien firma esa carta es Esmeraldo Fernández, y yo les voy a leer nada más que el comienzo de su agradecimiento. Dice: quiero agradecer al diario Popular porque gracias a la publicación de mi carta por un reclamo a la ANSES intervino de oficio la Defensoría del Pueblo y en particular la doctora Julieta Gioldi. Con lo cual, etcétera, etcétera, la carta continúa. Pero ¿para qué seguir nosotros leyendo la carta si está aquí con nosotros y acompañándonos la doctora Gioldi, que es la máxima responsable del área de seguridad social de esta Defensoría, y que nos puede contar un poco cómo nace esto, cómo es el mecanismo de actuar de oficio, para recordarle a la gente que se puede también de ese modo intentar solucionar el problema? Bueno, en principio la verdad que es una gran alegría poder haberle solucionado puntualmente este caso al señor Esmeraldo, que fue casi instantáneo, y esto es una de las modalidades que nosotros recibimos permanentemente, o sea, gente que intentó por las vías correspondientes en los organismos correspondientes, uh-huh, haciendo el reclamo, intentando hacer valer sus derechos, y llega un momento en que por hartazgo o por demoras en los propios trámites no logran la solución, digamos, en los términos que correspondería, uh-huh, que tengan una respuesta, por lo menos. Claro. Llegan bastante ofuscados a la Defensoría y también bastante desanimados. Claro. Nosotros tenemos dos vías, digamos, de trabajo, uh-huh, en estos casos, sí, como el de Esmeraldo. O sea, tenemos la persona que viene y se presenta, sí, cuenta el caso y nosotros colaboramos en hacer una nota para iniciar una actuación, gente que manda una carta por nota, o la facultad máxima que tiene el defensor, que es iniciar una actuación de oficio. ¿Qué es esto? A partir de tomar conocimiento, ya sea por, claro, una nota periodística, por una cuestión de televisión, o que haya salido a la vía pública un, mm, tema que realmente involucra a una persona o a varias, sí, y tenemos los datos suficientes como para poder iniciar, digamos, un expediente. Sí. En este caso fue a partir de la publicación justamente en el Diario Popular. Sí. Se tomó el recorte, se inició una actuación, se le pone un número de actuación. Sí. Con los datos, o sea, del Defensor del Pueblo, ya que es el mismo el que promueve la actuación. Y se cursan los pedidos de informes como en una actuación en la que hay un interesado. Claro, claro. O sea, el defensor, en este caso, se pone en lugar de la persona. Sí. Y la queja lleva, digamos, la carátula Defensor del Pueblo. Claro. Remedia un poco, hace recordar a los mecanismos que también tiene la justicia, ¿no es cierto? Cuando de pronto, exacto, un fiscal actúa de oficio porque se entera de algo, exacto, o algo toma un estado público lo suficientemente consistente como para intervenir. Exacto. En este caso particular, de este ciudadano paraguayo, ¿era muy difícil lo que había que intentar para solucionar el problema? No, en realidad lo que él planteaba básicamente es que de un día para el otro él dejó de percibir, digamos, la asignación familiar, que no es menor. Ajá. Digamos, la carga que le corresponde al empleador aportar, sí, ¿no es cierto? Sí. Por su trabajo, uh-huh, para sus hijos, justamente. Sí, claro. Nosotros lo que hicimos fue cursar un pedido de informes a la ANSES, donde le preguntábamos cuáles fueron los motivos, porque en definitiva al señor en una de las tantas veces que fue al ANSES, lo que le comentaban era porque no tenía su DNI definitivo. Ajá. Esta fue una de las primeras explicaciones. Sí. Pero resulta que cuando él, una vez que formalizó su trámite y tenía su DNI, tampoco obtenía respuesta. Uh-huh. No era eso. No era eso, exactamente. Uh-huh. Entonces, bueno, finalmente, del pedido de informes que nosotros hacemos, como que intentando que nos brinden las razones, porque sí, esto era lo que le faltaba al señor, no sabía cuál era el motivo, porque él había presentado todos los papeles, tenía, digamos, las cosas en regla. Lo que intentamos era conocer cuál era la razón, claro, del no pago. Claro. Y bueno, la respuesta que nosotros obtuvimos fue, uh-huh, que a partir del reclamo del señor, de oficio también la ANSES generó los trámites, uno por cada uno de los meses adeudados, y en el mes siguiente a la iniciación, uh-huh, a la iniciación de la queja, sí, se le depositaron todos los meses adeudados. Y se regularizó, digamos, su situación. Exactamente, se recobró lo que tenía. Los retroactivos, y regularizó, digamos, el cobro. Lo dice así el señor Esmeraldo Fernández en el final de su nota al Diario Popular. Con lo cual, ANSES se vio obligada a responder mi reclamo y anunciarme que la deuda de asignaciones familiares será saldada en el mes de julio, como lo decía recién la doctora Gioldi. Y continúa y termina Fernández. Y mi agradecimiento se hace extensivo a la Defensoría del Pueblo y a la doctora Gioldi, quien tuvo la deferencia de comunicarnos ella personalmente su gestión. Bueno, esto sirve no para hacer alaracas en torno a algo que se ha logrado, sino para estimular, Julieta, a todos aquellos que sienten realmente que han sido llevados por las circunstancias, por la burocracia, por lo que fuera, a un punto donde no pueden avanzar más y ya desesperan de conseguir su objetivo, que acá, en la Defensoría del Pueblo de la Nación, hay un lugar donde precisamente, y en los momentos de mayor vulneración o vulnerabilidad de la vida de uno, puede encontrar ese respaldo, ese apoyo. Exactamente, creo que es una de las funciones primordiales que tiene la Defensoría, que es acompañar las tramitaciones con irregularidades. Ni más ni menos. Doctora Julieta Gioldi, muchísimas gracias. No, a ustedes. Por lo que hizo y por estar acá dándonos testimonio de esto. Un placer, ¿eh? Un gusto. Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Terrorismo de Estado, democracia, inclusión social y derechos humanos. Dos secretarios de Estado, un defensor del pueblo, un juez y un profesor universitario analizaron los derechos humanos en la Argentina de hoy durante un seminario que se desarrolló en la ciudad bonaerense de Escobar. El titular de los Defensores del Pueblo de la Argentina, Carlos Bonicato, señaló que esas organizaciones contribuyen a la solidez del sistema democrático, y la secretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Marita Perceval, subrayó que la lucha por los derechos humanos en el país lleva el nombre de igualdad. A su turno, el secretario provincial del área, Guido Carlotto, apuntó a la memoria, la verdad y la justicia, poniendo el acento en la inclusión social. Y el presidente del Tribunal Federal número 1, doctor Carlos Rosansky, afirmó que el terrorismo de Estado generó la pérdida de sensibilidad ante las injusticias. Si el Estado no te escucha, si tus derechos no son respetados, el Defensor del Pueblo de la Nación puede ayudarte. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar www.defensor.gov.ar